pero muchas veces el esfuerzo vale la pena, porque todo esfuerzo tiene su recompensa. Desde chiquita con mi mamá y otra lo que pasó desde... Mi mamá estaba embarazada, lo pegaban, lo maltrataban, todo. Entonces, como yo tal vez lo jalé todo, digamos, desde el vientre de mi mamá. Entonces, como uno poco a poco hace como fuerte, ¿verdad? Todas las cosas que te dice, como que se resbala, ¿verdad? Como que le hace más fuerte a uno, como que se queda así, bueno, pues dice lo que le da la gana, pues de plan, como que ya no te va a perjudicar mucho, ¿verdad? Pero a través uno también como que ya tiene una autoestima alta, ¿verdad? Si uno tiene autoestima baja, todo lo que te dice, entonces lo crees mucho y te lastima mucho y uno dice que no puedo, entonces no hago. Estela Meletz, de la Fundación Guillermo Toriello y la Federación Ninsamag, del departamento de Sololá, Guatemala. A veces digo, yo no puedo. Y a veces pongo a pensar, cierto, ¿verdad?, ¿dónde estoy ahorita? Y así desde antes, yo no puedo. Y cuando fui a estudiar, es con mi propia voluntad. Pero yo tenía las ganas de estudiar y estudiar. Entonces, aunque mediodía trabajaba, mediodía estudiar, saqué mi básico. Y después de diversificar, y yo quería seguir. Y mi mamá no, ya no, y ya no. Soy un poco como tímida, ¿verdad? Pero podía como incidir, ¿verdad? Ir sola. Y fui a inscribirme, busqué una conocido que fue como mi encargado. Entonces cuando regresé a mi casa, le dije, mira mami, yo tal día voy a ir a estudiar. Y tal escuela, tal colegio, me inscribí. ¿Y quién fue tu encargado? ¿Cómo hiciste, te inscribiste? Me decía mi mamá y yo lo conté. Me regañó hasta de último y yo lloraba y no sé qué. Mi mamá igual tenía su razón, que porque no quería que yo fuera a estudiar, porque solita ella está conmigo, tuvo que construir la casa, teníamos deuda. Entonces lo que me decía ella, solo tu sexo y ya, digamos a tejer, a hacer mostacilla y todo. Así que sea 25, un quetzal que ganas, ya es algo para mí, me decía. Y salí, gracias a Dios, digo yo, me gradué unos 2 meses y ya conseguí trabajo. Entonces, y yo siempre cuento esa mi experiencia, todo lo que me pasó, a otros grupos de mujeres, digamos que están en la comunidad, a veces me cuentan, mira Estela, así estamos nosotros y estamos en escasez de recursos. Entonces yo digo, mientras tus hijas tienen la voluntad de estudiar, no importa cómo están ustedes, aunque tienen trajes o no tienen trajes, aunque sus compañeros van a la moda, pero mientras una tiene su meta, una tiene que lograr, ¿verdad? Pero ahorita estoy viendo, ¿verdad?, que mi mamá igual está muy orgullosa, ¿verdad? Igual apoyando. Las distintas dificultades de la vida pueden cansar nuestras fuerzas. Sin embargo, existe la esperanza de que al caminar, al sentir y al querer un mundo distinto, podemos hacer la diferencia para hacer nuestros sueños realidades. Desde que era muy niña, siempre mis propósitos fueron, primeramente, estudiar. Después de estudiar, tener mi propio trabajo, desempeñarme en lo que yo estudiara. Y después está lo demás, mi vida personal. Y para eso he tenido que hacer gran esfuerzo, porque he tenido una vida bastante dura, bastante cansada, porque desde muy joven, bueno, tenía quizás 17 años cuando inicié a trabajar en un lugar donde tenía que viajar largo, caminar 2 horas de camino y todos los días viajar eso, en ese trayecto, estudiando. Luego me mandaron a una comunidad largo, trabajando, igual trabajaba, estudiaba el magisterio, inicié a estudiar la universidad, pero sinceramente bastante difícil. Alexa Mairena, docente e integrante de la Cooperativa de Productores de Cacao Familias Unidas de El Castillo, Coprocafuc, municipio El Castillo, departamento Río San Juan, Nicaragua. Había algo en mí que yo decía, yo tengo que salir adelante. Yo sé que todo es duro, pero voy a llegar a cumplir mi objetivo si sigo adelante. Y sucede que después de trabajar así pasaron 2 años y al siguiente año me mandaron a una comunidad todavía mucho más largo, donde tenía que caminar 8 horas de camino desde mi casa hasta esa comunidad, donde no había acceso a vehículos ni nada de eso. Tenía que caminar 8 horas. Tenía que pasar muchas dificultades en el camino, río lleno, el camino bastante malo. Por ejemplo, en el invierno era mucho más duro. Como le decía, finalmente lo pensé mejor y... ¿qué va? Voy a dejar por un tiempo los estudios. Pero profesora, ¿cómo va a ser eso? No es que casi ya los termina, pues. Ay, es que estoy tan cansada. Siempre caminando en la noche. Y cada vez son más horas para llegar a hacer la práctica con los niños. ¡Y ve a su hija, que casi se cae en el barro! Chavala, tené cuidado y no corrás, por Dios santo. Viera, profesora, que eso mismo pensé yo hace mucho tiempo atrás, que para qué le cuento. Pero, aunque es largo el camino para llevar a mi hija a la escuela, yo la voy a seguir acompañando, pues. Sí, yo sé que usted viene de más lejos que yo y siempre está de buen ánimo acompañando a su hija. ¿Sabe una cosa? La verdad es que si usted no se cansa, yo tampoco. De verdad, yo no me voy a detener hasta terminar lo que empecé. Es que yo no quiero que mi hijita linda se haga grande como yo y que no sepa leer ni escribir, pues. Viera lo que me costó ya viejo aprender a entender esas condenadas letras. Y la profesora me regañaba todos los días porque yo no entendía. Y es que casi que me daba un coscorrón. Y esas palabras me ayudaron mucho y las pensé y dije, sí, porque sinceramente no me servía todo lo que había invertido, lo que había gastado económicamente, mi tiempo perdido. No me servía salirme y después iniciar desde cero o iniciar de allí, continuar adelante. Sinceramente era más complicado. Seguí adelante, pero muchas veces el esfuerzo vale la pena porque todo esfuerzo tiene su recompensa. La persistencia del caminar es una característica común de Estela y Alexa, de Guatemala y Nicaragua, de mujeres de aquí y de allá. Hoy en día estoy finalizando la universidad, estoy en el seminario de graduación y siempre sigo en la comisión de mujeres y siempre trabajando como promotora, siempre visitando plantaciones y ayudando a salir adelante. Y no desanimarse, siempre estar en interacción con la sociedad para poder culminar, poder cumplir lo que un día uno se propuso. Cuando creemos que otro mundo es posible, nuestras fuerzas se triplican, los pasos se hacen más fuertes y nuestra piel se reviste de valentía. Esta fue una producción de la Asociación Voces Nuestras, con el apoyo de Pan para el Mundo.